pasami. No es para hacer que te vuelvas a reír. Tú no comprendes. Te quiero o si te extraño aún, porque no entiendes, no quiero hablar de ti, pero se nota.